Así fue que desperté a empezar con mi destino. Junto al pecho de mi madre, su abrazo primer abrigo. Ay. Hay unos que no la tienen, nacieron y la han perdido. Su cariño, ella fue mi único pan, su canto durmió conmigo. Ay, hay niños que lloran tanto, sin amor los mata el frío. Su mano, cuando a caminar me dijo, vi que la tierra avanzaba pa detrás de mi camino. Ay. Pobrecitos los que caen y quedan sus pies heridos. Hoy que ha pasado ya el tiempo, feliz debo haber sido. Un beso llevo en la frente, el mejor que he recibido. Ay, cómo encontrarles un beso a aquellos que no han tenido.